Flashback, todos graban. Me veo como las gafas. Yo, Rumi por Valen. Ves, esta acá está en el ritmo. Yo, Chowashi, primo. Rumi la gran milla. Ja. Yeah, yeah, yeah. Ah, check. Flashback, todo giraba, negro como las gafas, eso trae que a la mitad te abandonan. Como garrafa, querés la bolsa, anda la copa del tala. El asombro te molesta en las caras, es una vez que demoles en la paira. Todo bien hasta que te endemoñes en la charla. Debe ser que Chowa llene en la sala. Si vos lo vas a renegar, ¿para qué me hacen renegar? Te achicharras, ¿cómo no regarla? Despejar al gil, charra ya se hizo diario. Perre mala mi etapa, la haré piloteando. Se alejan del lugar, antes que ayudarlo. Hay que desterrar capas de concepto errado. Carpa, esquiva el porky, se hacen los yonkis y son mis minis, son kids. Le voy a bajar tanto la visera que le aplasto los crosti. Atrás a rap, gengo, cara de cómo se usa el joystick. Y morís aplastado por camiones como un coping. Ese vuelo falla, eran dos pilotos. Te sorprende la cara, está con quilombo. Cuando uno sana al otro le daña el rolo. Normal que en las patos vaya y rompa los quinotos. Yo. Ah, Chowashi, guacho. Valen en el beat, Rumi la gramilla. Chowashi. Ah, dice. Flashback, todo giraba, negro como las gafas, eso trae que a la mitad te abandonan. Como garrafa, cree la bocha, anda la copa del tala. El asombro te molesta en las caras, es una vez que demoles en la paira. Todo bien hasta que te endemoníes en las charlas. Debe ser que Chowa llene en la sala. Si vos lo vas a renegar, ¿para qué más en renegar? Te achicharras, ¿cómo no regarla? Despejar al gil, charra ya se hizo diario. Perre mala mi etapa, la haré piloteando. Se alejan del lugar antes que ayudarlo. Hay que desterrar capas de concepto errado. Carpa, esquiva al porky, se hacen los yonkis y son mis minis, son kids. Le voy a bajar tanto la visera que le aplasto los crosti. Entras en rap, gang, con cara de cómo se usa el joystick. Morís aplastado por camiones como un maldito coping. Ese vuelo falla, eran dos pilotos. Te sorprende mi cara, está con quilombo. Cuando uno sana al otro le daña el rolo. Normal que el apato vaya, rompa los quinotos. Chowashi, guachón. Todo giraba. Gafa. Estaba andando como garrafa. Querés la bocha, anda la copa del tala. El asombro te molesta en la cara. Es una vez que demoles en la paella. Hasta que te endemonías en la charla. Debe ser, debe ser, debe ser. Renegar. Renegar. ¿Cómo no regarla? Gil, charra. Diario. Se alejan del lugar antes que ayudarlo. Capaz de concepto errado. Que va el porky. Son mis mini son kid. Tanto la visera que la plata los crotí. Tras el rap con cara de como se usa yo ti. Y después morís apretado por camino como un maldito copy. Eran dos pilotos. Cara a cara. Cuando uno sana, sana. Rolo. Vaya, para los quinotos. Yeah.